Violenta nemo imperia, continue diu. Ningún régimen se sustenta largo tiempo ejerciendo la violencia. Séneca. No a la guerra. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Buenas tardes, bueno, ya casi noches. A todos nuestros oyentes y a los colaboradores que tenemos aquí en el estudio de Mayores en la Onda, un programa hecho por mayores para los mayores. Buenas tardes a mi compañero Paco Rodríguez. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha ido la semana? La semana estupenda. La semana, como tú sabes, ayer se celebró el Día de la Mujer Internacional, ya de la que trabaja y de la que no trabaja. Yo pienso que es fácil, ¿no? Porque hay muchas cosas que conseguir, pero vamos, a igual trabajo, igual sueldo, nada más que hay que llegar el día 31 y ponerlo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en eso un poquito, porque además tenemos aquí a una de las homenajeadas ayer en el Día Internacional de la Mujer, y luego nos contará ella cómo ha sido este evento que se ha celebrado en el Ayuntamiento, que es muy bonito, y además es importante que se reconozca a la gente que trabaja. Y aquí tenemos un ejemplo que luego nos dirá muchas cosas. Vamos a intentar darle un poco de vida a este día, que es el día después, pero todos los santos tienen su octava, ¿no, Paco? Sí, también te tengo que decir que había una buena noticia que para la coronación de la Virgen, la patrona de Helves, o sea, en estos últimos días. También, una cosa grande para todos los helveños. Sí, nuestra persona con historia tan importante que tenemos aquí, un poquito nos va a hablar de eso, aunque no la traemos para eso, pero como ella, su Virgen de Gracia es muy, bueno, no, Nuestra Señora de los Dolores, la que van a, de Gracia. Ah, vale. Pues luego nos dirá cosillas sobre eso, ¿no? Ella es una persona muy cristiana, su padre, su madre, toda su familia. Muy bien, pues ya luego nos contará ella, que ella tiene mucho que contarnos. Vamos a meternos con el sumario porque el tiempo apremia, ¿no? Vamos a ello. Bien. Hoy trataremos de hacer una reflexión especial con motivo del día 8M, Día Internacional de la Mujer. En el espacio Personas con Historia hablaremos con Concha Calero, secretaria de Cáritas Parroquial de Helves, entre otras muchas cosas. En el espacio Envejecer en Activo contamos hoy con el psicólogo y terapeuta Jesús Molina, que nos ayudará a encontrar una motivación para seguir viviendo con ilusión y alegría. En Alimentación y Salud, nuestra nutricionista de cabecera, ahí es nada, nuestra nutricionista de cabecera, Asunción Baeza, nos ofrecerá estupendos consejos para hacer unas cenas saludables en nuestra edad. En el espacio Nuestros Apodos, con Rocío Guillén, que además nos contará la agradable experiencia vivida ayer con motivo del día 8, hablará de uno de los apodos muy bonitos de aquí de Helves. Y contaremos por último los saraos y que va a haber próximamente en Helves y sus alrededores con nuestra compañera Maite Noriega. Por último, música para el recuerdo y terminaremos el programa porque no da para más, ¿no? Bien, como hablábamos antes, ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Según la RAE, el feminismo es el movimiento que exige los mismos derechos para mujeres, para las mujeres y los hombres. Hoy, con mirada retrospectiva, recordamos algunas mujeres que han hecho historia. Louise Arner, primera mujer en sobrevolar el Polo Norte. Mari Hall, primera mujer en recorrer el continente africano. Luisa Roldán, sevillana, la roldana, la primera escultura española, la primera escultora española registrada. María Zayas, una de las grandes autoras del siglo de oro español. Margarita Salas, bioquímica, fue una de las mujeres de las mejores científicas del siglo XX. Entre otros logros de su carrera destaca el descubrimiento del importante ADN. Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Victoria Kent, podríamos seguir muchísimo más. Pero bueno, vamos ya a nuestra época actual y queremos homenajear a todas las mujeres que se visten todos los días de Tarzán a salir a la calle y batirse el cobre para llevar adelante su casa y su familia. Y sobre todo vamos a hacer un recordatorio a las mujeres ucranianas actuales que con sus hijos en brazos y una maleta o metidas en un búnker luchando por sobrevivir y buscar un espacio para poder vivir, cosa que no le deja. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, no a la guerra. A paseo. A pasear la reina de una playa blanca. ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo esta niña que llega tarde a casa? Escuchar ese grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana mientras yo deshojaba primavera por la calle Mayor y por la plaza. Llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues buenas tardes. Bueno. Como antes decía mi compañera Carmen, tenemos aquí hoy a Concha Calero, secretaria de Cáritas Parroquial de Gelve, en representación de 11 personas que forman el equipo de Cáritas de Gelve. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes, Concha. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa ya? Váyate luego de los nombres, parece esto el directo, esto pasa con el directo. Nada, no pasa nada, buenas tardes, encantada de estar aquí. Yo creo que debíamos de empezar primero reconociendo la labor que ustedes hacen para darle de comer a los demás, pero reconocerle a tu padre, que tengo enterado que fue el primero que le asignaron este trabajo extra, y como tal trabajo también sería bueno recordarlo. Bueno, pues sí, él estaba siempre metido en la parroquia y fue quizás la primera persona aquí en Gelves, en la parroquia nuestra, donde empezó a trabajar un poco por el tema de las personas más vulnerables, y así fue. Que no se conocía, que ya se empezó a poder querer arreglar algunas personas. Sí. Y ya ayudaba a muchas personas y empezó aquí a trabajar con para Cáritas Parroquial. Bueno, eso fue la base de la creación del grupo de Cáritas aquí en la parroquia, ¿no? Sí, claro, ya empezó poco a poco, fue cada vez más, ¿no? Porque esto empezó fuera de España, ya empezó Cáritas Española, ya en la provincia, ¿no? Diocesana, y después, claro, ya todas las parroquias fueron haciendo cada uno su propia Cáritas. Y ya a partir de ahí, pues cada vez fue un poquito a más, hasta que hemos llegado a un nivel un poco fuera de lo normal ya, con estos problemas que hemos tenido últimamente, pero bueno. Son muchas las necesidades y muchas, hay que... Muchas. Y cómo ustedes lo lleváis bien, ¿no? Porque ponéis de vuestra parte todo lo que podéis. ¿Nosotros en el equipo? En el equipo. Perfectamente. Y luego estáis recompensados, o sea, las personas aportamos lo suficiente para que tengáis para darle a esas personas necesitadas. Bueno, hay sus más y sus menos. Ha habido muchas veces que nos hemos visto sin tener por dónde tirar, bueno, lo que decimos siempre, que la providencia divina nos echa una mano, y cuando nos hemos visto sin nada, pues ha venido un donativo, ha venido algo siempre para algún sitio. Nunca nos hemos visto apurado, pero nunca hemos tenido que llegar a decir no podemos ayudar. Hasta ahora mismo hemos ido siempre bien, gracias a Dios. Sí, porque dependéis también de un banco de alimentos, ¿no? Sí, nosotros nos da alimentos, vamos, nos surte el Banco de Alimentos de Sevilla. Por supuesto, las colectas del primer domingo de cada mes en la parroquia y de una cuota de socios que hay, que tenemos también pendientes, y la verdad, la obra social de la Caixa, que también nos hace algunos donativos. Y donaciones de algunos gelveños también, ¿no? Sí, por supuesto, sí, donaciones de algunos gelveños, tenemos muchas, y algunos que no viven en Gelve, o sea, que no son. Y muy interesante eso que has dicho, que hay unas personas que pagan una cuota mensual o anual para sí, mantener. Sí, mensual, trimestral, semestral, sí. Se paga. De todo esto, tanto de la colecta como de las cuotas de socios, la mitad, el 50% va destinado a Caritas Diocesanas. Todas las caritas parroquiales le mandamos el 50% a Caritas Diocesanas, a Sevilla. Pero teniendo en cuenta que Diocesana tiene un fondo de todas las caritas, que cuando tenemos alguna necesidad que no podemos con nuestros propios medios solventarla, pues la solicitamos al fondo y ellos no cubren la necesidad que tengamos. O sea, que sois solidarios, intercambiáis necesidades y también lo que os pueda sobrar en algún momento. Claro, hay parroquias que necesitan más y parroquias que necesitan menos, o la que tenga coge más, la que recoge menos, en fin. Claro, pero esa garantía de tener ahí ese fondo, ¿no? Porque ellos, hombre, se comprende que hay barrios o pueblos que necesitan por una cosa o por otra, necesitan más que otros. Totalmente, y barrios y pueblos que tienen parroquias, a lo mejor que tienen muchos colaboradores, mucha gente que donan, que están en mejor situación o lo que sea, y tienen más donaciones. Entonces, uno por otro, o sea, esto estamos en un término medio todo. Todos damos y todos recogemos. Claro, es bueno por eso, porque así tienes esa garantía de cuando no hay o llega una persona y no hay fondo aquí, recurren ustedes al fondo, que es una cosa buena. Sí, claro. No, bueno. Siempre tenemos que mandar, claro, todo esto va con previo informe de la persona, firma por la parroquia, o sea, nuestro párroco es nuestro presidente. Él nos firma lo que le presentamos, lo ve y lo mandamos al fondo, y hasta hoy no hemos tenido nunca nada negado del fondo. Oye, hemos empezado a hablar del tema directamente ya, pero es importante que digamos que esto es un servicio que presta la Iglesia de Gelves, ¿no? La Iglesia en este caso, de Gelves, en Caritas Gelves, ¿no? La Iglesia en general en todo el mundo. Pero en este caso, en Gelves, es un servicio de la Iglesia y vosotros no sois una ONG. Explícanos eso, Concha, que es muy interesante. Totalmente, como su nombre dice, Caritas Parroquial, porque esto es una de las cosas que la parroquia lleva adelante. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Gelves, las instalaciones no las tenemos en la misma parroquia como en otras parroquias, ¿no? En otros pueblos, en otros sitios. Entonces, sí, la gente se conciencia algo más de que es la parroquia. Aquí tenemos, que gracias a Dios, la hermandad de Nuestra Señora de Gracia, próximamente coronada, vamos a meter ya esa coletilla, estamos muy orgullosos. Entonces, la primera casa hermandad que tuvo la hermandad de Nuestra Señora de Gracia no cedió su local para que tengamos allí nuestro almacén, nuestras cosas de estas. Ahí tenemos los alimentos, tenemos ropa, de la cual tenemos bastante, tenemos un ropero impresionante, una de nuestras compañeras, Paqui, está haciendo una labor increíble con el tema ropa. Y bueno, ropa y ropa y muebles, bueno, todo, de cualquier cosa que alguien nos lo dona, lo ponemos un grupo, donde lo ponemos un grupo con las personas necesitadas. Y si antes que se pone tenemos, no sé, una mochila, un carrito, un peluche, lo que sea, adjudicado en el momento, alguien lo ha pedido, alguien lo ha necesitado, cosas muy precisas y cosas menos precisas, pero que la gente necesita, claro, y acuden a nosotros. Tenéis un teléfono de atención a las personas necesitadas, que está en la puerta, para cualquier cosa que sea urgente, que siempre lo recibirá alguien por teléfono. Exacto, tenemos un teléfono móvil, entonces en la puerta está el número de teléfono, la persona que lo necesite llama a ese teléfono, uno de nuestros compañeros lo atiende. Normalmente pues le da una cita previa donde lo esperamos allí en Cáritas, lo atendemos, le pedimos una serie de documentos, porque por supuesto tiene que ser alguien que esté empadronado en Gelves, porque cada parroquia tiene su área, antes había muchos de los que iban a un sitio y a otro, y eso ya pues se hizo un poco más. Se normalizó el tema. Más bien por control, por eso. Control, que sí, control. Porque sí, antes iban, cogían de Cáritas de aquí, de este pueblo, iban al otro. Exacto. Y lo que hacían era adelantarse a llevarse lo que otros necesitaban. ¿No? Y ellos incluso, no sé cómo pensar, ¿no? No se puede ser así. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Los necesitados para mí tienen todo mi amor y todo mi respeto. Sí, siendo un grupo que depende de la iglesia totalmente, las personas que estáis ahí tenéis unas características, ¿verdad? Hombre, es lo suyo, verá, es lo suyo. Esto no es una ONG, ¿vale? Hay muchas personas solidarias, con un corazón inmenso, con muchas ganas de trabajar por los demás, pero aquí esto es diferente, esto tiene otra característica, esto es parroquia, es iglesia, es la palabra de Dios, es llevar a cabo lo que Jesús nos dijo, ¿no? El Evangelio de San Mateo decía que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, no lo voy a repetir todo. Sí, ¿dónde? Sí, sí, eso es muy importante, que sepamos. ¿Dónde? Hombre, que... claro, es que ese Evangelio está muy bien, ¿no? Porque dice, bueno, ajá, ¿dónde te vimos que no te dimos de comer? ¿Dónde estabas enfermo que no te visitaste? Cuando lo hiciste con uno de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Entonces, eso, bueno, yo es que lo repito, se pone yo de punta, y lo conozco de toda la vida con la edad que tengo. Es una cosa que a mí me llega al alma. Y después el mandamiento principal que nos dejó Jesucristo, amaros unos a los otros como yo os he amado. Es increíble, o sea, yo para mí que mi principal punto de mira, mi principal amor es el de Dios, el de Jesucristo y de su madre, la Virgen María, para mí es muy importante. Entonces lo hacemos bajo ese lema, sí, bajo esa convicción que tenemos. O sea, no es una cosa que digamos, tenemos que hacerlo así porque es así, no, es que estamos convencidas totalmente de que lo hacemos así, por la palabra de Dios y por lo que Jesucristo nos enseñó. Efectivamente, eso era que muy interesante que lo dejases claro. Y bueno, necesitáis que estén empadronados en Gelves y luego ya cuando le hacéis la cita previa ya le pedís una serie de documentos y de cosas para ver sus necesidades. Exacto, para saber los ingresos, si tienen ingresos, si no lo tienen. Las necesidades que tiene, en fin, entonces valoramos un poco el tema y siempre terminamos con la ayuda. Hemos hablado sobre todo de los alimentos, pero tenemos que hablar también de otras cositas, que es que a veces si alguna persona tiene un problema con los pagos, con el alquiler o con electrodomésticos o algo que se le estropee, ahí dispuestas para ayudarle. Temas, ¿no?, de gafas, de farmacia, electrodomésticos, alquileres, para todo eso. Cualquier problema que tenga lo... ¿El horario de atención al público es...? Bueno, normalmente los primeros y terceros miércoles del mes, de 6 a 8 en hora de invierno, de 7 a 9 prácticamente lo ponemos en verano, es la hora que hacemos entrega de alimentos. Si alguien va que no sabe o no vaya, lo que sea, que le damos cita previa, entonces solemos estar lunes, martes por la mañana, y entonces acogemos para que no estén esas personas justo con todo el jaleo que se forma cuando hacemos la entrega de alimentos, tener un poco de privacidad con ellos, porque las personas... necesita cuando viene a contarte una pena tener su privacidad y su momento de atención más, claro, claro, más en la intimidad. Porque no es fácil, para algunas personas no es fácil. Hay muchas personas que no van porque le dan vergüenza, porque le cuesta mucho trabajo. Claro, sí. Además está en un sitio de paso que parece que todavía ayuda, es un poco más todavía. Que le da un poco de a todo el mundo, igual haciéndole falta... Hombre, es incapaz. Claro, sí, hay personas que son incapaces de ir. Nosotros le abrimos los brazos a todo el mundo y le decimos, oye, no te preocupes, van llorando, mira, no pasa nada, hoy estamos aquí, mañana estamos allí, hoy pasa esto y mañana lo otro. No tengan, esto no es una vergüenza, esto es una situación. Lo mismo dentro de un tiempo, pues estás bien y vienes, como hay personas que han venido después a ayudar. Claro, con esta crisis que ha habido, que ya hemos conocido nosotros, que no estamos hablando de la antigüedad, sino que personas que eran... potentes, empresarios y personas con poderío, y han tenido que llegar ahí. De la noche a la mañana se quedaron sin nada. Totalmente. trabajáis también con servicios sociales, ¿no? Con servicios sociales, sí, para conocer las necesidades reales de cada persona. Nosotros mandamos, o van allí, nos mandan a nosotros, o nosotros derivamos siempre a ellos. Porque bueno, tienen otros métodos de trabajo diferentes por completo a los nuestros y otra, tienen más cosas que ofrecer que nosotros a lo mejor. Pero además nosotros tenemos un contacto con ellos porque tenemos a esta persona, claro, o a aquella, siempre con un poco de privacidad, pero... Bueno, cuando hacíamos la presentación decíamos que era secretaria general, que era secretaria de Cáritas parroquial, pero decíamos, bueno, entre otras muchas voy cosas. Voy a ser, perdona Carmen, la verdad que todos hacemos de todo. Sí, ya, ¿vale? Pero bueno. Que bueno, creo que os han dado, sí, unos titulitos, bueno, así y para. Están por ahí volando. Entre las 11 personas que estáis trabajando ahí hay un feeling tremendo, sí, estáis trabajando maravilloso y sí, tenéis una. Sois muy humanas, muy generosas y eso hay que valorarlo. Que decía que, entre otras muchas cosas, no solamente Concha es secretaria, trabaja en Cáritas, sino que tiene muchísimas otras funciones en la parroquia, para lo cual la llamaremos otro día que nos cuente, porque además ahora con la coronación de vuestra Virgen vuestra patrona, estáis muy atareados y todo eso. Entonces, no tenemos más que agradeceros todo lo que estáis haciendo por el pueblo de Gelves, porque yo sé que no quieres que te demos las gracias a ti, pero es que... Es que hay personas que llevan casi 40 años haciendo la misma misión. Ella andará por allí por los 20 y tantos o 30. Yo llevo 24 años. 24 años, hay quien, sí, lleva casi 40 años. Sí, sí, o sea, sí, que es, sí, un... Rosario, Manolo, Dolorcita, Rocío, lleva 30 años. Es de agradecer a esas personas, sí, que desinteresadamente... Totalmente. ¿No? Totalmente. Colaboran totalmente. Para que a los demás no les falten su... aliento. La verdad que sí. Desde el año 47 que ese señor auxiliar de farmacia que te engendró, te metió los genes, dentro de los genes, toda esa generosidad y ese buen hacer que estáis haciendo, y a él nuestro recuerdo, también nuestro homenaje, y a vosotras, por supuesto, a vosotras y a vosotros, porque sé que es un equipo, sí, mixto de gente trabajando. Concha, muchísimas gracias. Bueno, nosotros, yo cuando nos dan la gracia por algo, solamente decimos que a nosotros no, que somos un elemento de que la caridad de Dios y el amor de Dios pasa por nosotros. Nosotros no tenemos nada que hacer. Somos elementos en sus manos, o sea que somos parte de sus hijos y como tales tenemos que llevar a cabo su misión. Mucho más mérito. Recuerda a tu padre con las gafas en la punta de la nariz, con el dedo haciendo círculo cuando tú naciste. Y la bata blanca. Y la bata blanca cuando tú naciste y dijo: tú te vas a llamar Concha como tu abuela. Totalmente. Así es. Aquí el recordatorio. Así es. Venga, Concha, hasta otra vez. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad, ¿vale? Estupendo, me encanta. Gracias, Concha. Venga, gracias, que vaya por mí. Miedo que nos da el amor. Háblame de ti. Quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Ya tenemos aquí a nuestro terapeuta particular, Jesús Molina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que estaba haciendo un comentario off the record, que me gusta la melodía que ha puesto Israel para esta parte del programa. Me encanta. Da vidilla. Tenemos allí un crack. ¡Hombre! Allí enfrente tenemos un crack que nos deja... ¡Hombre! Solo tiene, duda. Solo tiene un pequeño defecto, que de vez en cuando tiene unas tijeras en la mano que vamos. Y te corta, deja, te corta rápido. Sin palabras. Bueno, Jesús, la semana pasada nos has hablado de la autoestima, sí, y venimos aquí decrecidos, que no veas cómo venimos. No te ha gustado. Así que no necesitamos más que nos deis motivos para seguir viviendo y seguir luchando por vivir con alegría, sí, y con ilusión, sí, ¿no? Qué importante eso que acaba de decir, la motivación. Sí. Eso es. La motivación. Motivo. Eres una persona que transmite, ¿eh? Que transmite. Muchas gracias. Intento ponerlo en práctica, porque si no, ¿de qué sirve que yo pueda decir muchas cosas, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Es que hay quien se lleva toda su vida y no es capaz tú de cogerle una palabra y cuando te lo explican así, de esa forma, como tú lo explicas, oye, parece que se te va quedando ahí en el granero. Tú no veas la autoestima que tiene mi amigo. Hombre, que tengo yo que frenarlo de vez en cuando. Súper motivado. Yo no sé para qué vengo a hablar de la motivación. No, porque vosotros sois motivadísimos. Bueno, tú no sabes cuando nos levantamos por la mañana a veces. Sí, es importante. Que hay además, que echarle valor. Creo que llegamos a este grado cuando hemos vivido momentos difíciles y valoramos eso. Y entonces es cuando trabajamos la autoestima, cuando trabajamos la motivación. Y la motivación en realidad es lo que nos hace vivir cada día. Es levantarnos por la mañana, sí, y tener una motivación para vivir, ¿no? ¿Qué me ibas a decir? ¿Creéis que me ibas a decir? No, le estaba diciendo a Paco que ya te deje hablar, porque es que nosotros no te dejamos hablar. No, tú pregunta lo que quieras. Los consejos y los buenos consejos eres tú, venga. Sí, hay una cosa que me llama mucho la motivación. Podía, mira aquí, antes de preparar el programa, que después lo resumo y todo eso, escribo a lo mejor 10 folios. Después, Israel me conoce, escribo y lo voy resumiendo, Mira, pero hay una cosa que me ha llamado mucho porque ahí está la historia, ¿no? Que la historia siempre nos enseña. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses tenían cuando caían en manos de los prisioneros, o sea, prisioneros o algo, se venían abajo y se morían porque no tenían ninguna motivación. Le daban un nombre que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ¿no? El nombre, bueno, lo tenía apuntado, pero bueno, me voy a saltar guión y todo eso. Pero es curioso también. Pero conocemos la situación, que a veces estamos. De gente que, bueno, lo que pasó en los campos de concentración, ¿no? Que claro. Víctor Frank ya sabemos que le daban, ayudó a mucha gente por la motivación que le daba por vivir. Él decía que él quería seguir viendo a su familia y sobre todo que la misión de vida que había traído es para ayudar a los demás. Eso fue la motivación que él tenía. Pues podemos tener una motivación interna que se llama intrínseca y extrínseca, que es lo que nos da los valores los de fuera, ¿no? Bueno, hay otro caso también, en la Segunda Guerra Mundial se cayó un avión en el Ártico y bueno, de todos los que iban en el avión, pues murieron mucha gente, se salvaron 13. Algunos cuando fueron a rescatarlo vieron que no tenían heridas ninguna, sino que simplemente se habían abandonado sin motivación ninguna. Y los otros pues tenían motivaciones de ver a su novia, de ver a... Y lo curioso del caso es que en ese clima tan duro que había, ahí vivían familias y vivían niños felices con ese clima. No se moría nadie por el clima. Sin embargo, estas personas se abandonaron. Otro caso curioso también de otro avión que se estrelló, que resulta que se ven perdidos en el en las nieves y y encuentra uno de los que llevaba, encuentra un mapa y con el mapa le da motivación para salvarse. Cuando llegaron a la base militar, ese mapa era de otro país, no tenía nada que ver. O sea, simplemente el hecho de tener una motivación es lo que nos hace crecer a nosotros, ¿no? Y bueno, ya pasando... El efecto placebo funciona. Es como un efecto placebo, exactamente. Uh-huh. Bueno, me metería en las claves para motivarnos, ¿no? Porque esto no se nace, esto es una cosa que se va adquiriendo, que se va aprendiendo, ¿no? Y entonces hay unas estrategias, bueno, estos estudios psicológicos sobre esto. De hecho, hay un psicólogo que ha estudiado el caso este, y cuando la gente se abandona, la gente se deja morir. Antes, cuando hablaba de la palabra cáncer, era decir que me muero, y se dejaban morir. Ahora dice, que el cáncer, hay muchos cánceres que tiene cura. Sí. Voy a tirar para adelante. Y las ganas de vivir, yo tengo una gran amiga mía, que cuando ella le preguntó al médico, ¿cuánta gente se ha salvado de mi cáncer? Dice, tú eres la primera. Y esta mujer no vea las ganas de vivir que tenía y de luchar contra su enfermedad. Afán de superación. Y antes le decían la palabra cáncer y ya era muerte segura. Y ahora no. Ahora la gente lucha. Bueno, pues hay unas estrategias también, ¿no? Psicológicas, que es para... Jesús, la gente lucha, no todo el mundo. Danos las estrategias ya. Venga, vamos a buscar estrategias, porque nos va el tiempo. Ya está nuestro amigo ir recontando el tiempo. Bueno, pues mira, lo primero, no olvides nunca pensar en positivo. Vamos a pensar en positivo, porque los negativistas no tienen nada que hacer, no pueden avanzar. Siempre se crearán victimistas, que yo no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Bueno, una cosa muy importante, aquí en psicología hablamos mucho de escribir. Elabora un diario que refleje tus progresos. O sea, yo quiero hacer esto y voy a elaborar un diario de las cosas que voy haciendo bien y darme palmadita, como cuando la autoestima, ¿no? Imagínate logrando tus propósitos cada día. Eso, el campo de visualización, imaginándote a lo que quieres llegar y cómo te vas a ver. Eso ayuda mucho a esto. Una cosa también muy importante, un día puede fallar, que las cosas no vayan bien, pero dos no, cuidado, no te venga abajo porque un día no falle. Eso principal. Prepara tu mente para los momentos de bajón, porque habrá momentos de bajón porque todo no puede salir bien. Vamos a estar a la ley de Murphy, ¿no? que se cae la tostada y toda la historia. Bueno, hay que prepararse también para un momento de bajón. Haz una lista con tus razones para seguir motivado, que es muy importante también, porque es el antídoto perfecto para las excusas de la pereza y los secuestros mentales. La pereza es lo peor que puede haber para encontrar la motivación. Y el miedo, uy. Búscate la importancia de un buen consejero, alguien que te aconseje, y no quiere decir que sea un psicólogo solamente, si es psicólogo mejor, pero que puede ser alguien que haya pasado por tus circunstancias y haya conseguido los retos que tú tienes. Por eso muchas veces los libros de autoayuda, los que verdaderamente han vivido las circunstancias y lo escriben, pues eso te sirven también de motor de arranque. Y bueno, aparte del buen consejero, descubre tus verdaderas pasiones, qué es lo que te gusta realmente, qué es lo que quieres, porque cuando sabemos lo que queremos entramos en un estado de flujo, que hablaba Mihaly en el libro de Fluir, que es hacer sin hacer nada, que estás a gusto haciendo lo que estás haciendo, te pasa el tiempo volando y ya está. ¿Y me da más tiempo? ¿Tú sabes? El tiempo se pasa volando, digo, nunca mejor dicho. ¿Tú sabes, Jesús, que yo cada tres meses me hago un TAS con contraste todavía? Sí. Tengo que estar 5 años así. Los que hagan falta. Y de lo que he leído de ti y de otras personas, ¿no? Y de lo que he escuchado de ti, se me ha quedado la frase esa de decir: levántate cada día pensando que algo bueno te va a ocurrir. Tenlo por seguro. Ese es el primer peldañito. El afán de superación. La pasión, ponerle pasión a la vida, y que cuando caigamos, permitirnos el lujo de caer, ¿no? Un dita, por lo menos, ¿no? Y que veo somos en vosotros mayores. Mi motivación también, claro. Porque me dais motivación. Bueno, que se nos va la hora. Jesús, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Con más cositas de estos. Ya nos vemos. Venga. Jesús, transmite confianza. Muchas gracias, Paco. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95-576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Asunción Baeza, soy dietista nutricionista y bueno, como en el programa anterior, pues vuelvo a dar las gracias por contar conmigo en este espacio y por seguir un poco la línea y llevar un poco como una especie de orden, por decirlo de alguna manera, ya que en el programa anterior hablamos de las diferencias entre alimentación y nutrición y de la importancia de hacer una buena elección para que así pues estemos bien nutridos. Hoy os voy a dar opciones de cenas, por ejemplo, ligeras y completas, para que no nos suponga un gasto de tiempo a la hora de elaborarlas por la noche y que además pues sean de fácil digestión. Es de decir, y es muy importante hacer mucho hincapié en que van a ser ideas generales sin tener en cuenta si hay enfermedades previas, si tomamos algún tratamiento o si tenemos alguna situación concreta que tengamos que tener en cuenta, ¿vale? Antes de dar las ideas, me gustaría decir que me voy a permitir un poco hacer hincapié en la importancia de este momento del día, ¿vale? Yo, según he visto en consulta y en todo el tiempo que llevo trabajando, es cierto que el momento de la noche para muchas personas suele ser como el momento más difícil del día, ¿vale? Y al ser difícil, al ser complicado y al ser ya como el final del día, solemos caer un poco más en la improvisación y no echamos mucha cuenta pues en qué estoy comiendo o cuánto o cómo de nutricionalmente hablando siempre de buena es mi cena, si es completa, si no. Y muchas veces el motivo no es la alimentación en sí, sino pues es ese momento de la noche, ese momento del día, ese momento a lo mejor en algunos casos de soledad o en algunos casos momentos que se complican un poco. Entonces lo que sí que quiero es recomendaros desde aquí que no nos centremos tanto en si la cena está siendo buena en estos momentos y si necesitamos pedir ayuda para aprender a gestionar este momento del día de una manera agradable, hacerlo fácil, pues que pidamos ayuda. Vale, hay muchos profesionales que estamos aquí para ello, tanto en el área de nutrición como en el área de psicología, y pedir ayudas al final, valga la redundancia, ayuda. Y ahora sí, sin más dilación, bueno, os dejo algunas ideas de cena que pueden ser, por ejemplo, pues cualquier tipo de puré de verduras con la combinación que más nos guste, por ejemplo calabaza, zanahoria, puerro, sal, pimienta y un poquito de curry que le va a dar un sabor distinto, puré de calabacín, el típico a lo mejor pues de calabacín, cebolla, puerro, ajo y patata, por ejemplo, varias verduras cocinadas en caldo de pescado o en caldo de pollo o incluso cocidas en agua y sazonadas con sal, pimienta o cualquier especia que nos guste y que podamos tomar. Y siempre pues lo podemos acompañar de alguna proteína, como por ejemplo pues puede ser huevo duro, una tortilla francesa, un huevito escalfao. Le podemos añadir a esa crema o a ese puré pechuga de pollo, merluza o cualquier otro pescado o cualquier otra carne, triturarlo todo junto y que sea un plato en puré de textura líquida o de textura blanda y completo. Podemos añadirle taquitos de jamón. A lo mejor podemos cambiar en vez de puré, si no nos gusta, podemos cambiarlo pues por unas alcachofas, unos espárragos blancos. Podemos acompañar estos espárragos o estas alcachofas con tortilla francesa, con queso fresco, a lo mejor pues con una lata de berberechos o de mejillones con un chorrito de limón. De esta manera vamos a favorecer el aporte de calcio y de hierro y su absorción. Sardinillas, por ejemplo, en lata, al natural o en aceite de oliva, y vamos a mejorar el aporte pues, de omega 3 y de calcio. Podemos tomar también pues, a lo mejor unos pimientos asados alineados con un poco de atún, un poquito de jamón cocido, pavo. Podemos hacer una tortilla de alguna verdura que no nos suponga mucho esfuerzo y que nos guste. Al final podemos hacer muchas variaciones y muchas combinaciones que lleven una verdura que sepamos que nos va a sentar bien, que a la hora de digerirlo nos va a sentar bien y que lo vamos a combinar con un alimento rico en proteínas, como pueden ser las carnes, los pescados, los huevos o alguna alternativa vegetal en caso de que seamos vegetarianos o veganos. Recordar siempre que hay que individualizar en función de cada persona. Tenemos que tener en cuenta sus gustos, sus enfermedades, el resto de comidas del día y muchos más factores que van a influir en esas recomendaciones de la cena. Pero así, a grosso modo y de manera general, creo que son varias alternativas que van a ser rapiditas, que podemos hacer en el momento o incluso mientras estamos elaborando el almuerzo, podemos ir preparando ese algo de la cena que necesite un poquito de más elaboración para después solo tener que calentar, y que espero haberos ayudado un poquito, daros un poquito de claridad, y en los próximos programas, pues bueno, intentaré explicaros un poquito quiénes son esas proteínas de las que he hablado hace un momento, cómo podemos combinarlas, qué tan importante es que su consumo sea una cantidad adecuada en el día, y iremos viendo también enfermedades concretas. Sin más, muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo. Espero que tengáis una feliz tarde, hayáis tenido un feliz día y os deseo una feliz semana. Un saludo. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti. Con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a nuestra compañera Rocío Guillén, que nos trae los apodos. Rocío, ¿qué apodo nos trae hoy? Buenas tardes, pues hoy le traigo el apodo de El Pimienta. El Pimienta Picado de Joselito el Gallo. Pues este señor era un picador famoso, porque es natural, Joselito el Gallo lo era. Y entonces los aficionados, cuando estaba en la plaza, pues les decían, no lo piques más, que picas más que la pimienta. De ahí viene su apodo. Y en honor a él, el bisnieto Miguel Zambrano, pues cuando él era novillero, pues se apodó también Pimienta. Él guarda todavía la coleta, que yo lo tengo en mi libro, él lo tiene en un cuadro, y yo lo saqué en fotografía y lo tengo puesto en el libro. La coleta que él se cortó todavía existe, que la tiene su bisnieto Miguel. El hombre era bastante guapo para aquellos tiempos. Como no había retoque, entonces no se daba ningún retoque, pues el hombre lo tengo aquí por delante y el hombre era bastante guapo. Y bueno, y nada más. Y tiene cara de haber tenido apetito, ¿verdad? Sí, sí. De eso y sí, yo también, mira, puntúa una cosita, ¿no? Que no sé cómo no tiene una persona así tan importante una calle en Gelbi, ¿no? Porque, oye, es famoso, además, la familia Soto famoso. Tuvo ahí su bisnieto que quiso también intentarlo, en el mundo del toro muy difícil. Él le hizo un par de novilladas, en fin, las cosas no le salieron, pero bueno, los mayores en la Onda lo reivindicamos. Y yo, claro, una calle para el picador Pimienta, picador, Plácido Zambrano. Claro, el Pimienta, claro. Todavía tiene sus familiares aquí en Gerber, les digo, sus bisnietos. Sí, por supuesto. Ya los que están son sus bisnietos. Rocío, que también nos tiene que contar hoy una cosita, ¿no? Que algo te pasó ayer, te dieron alguna cosita. Vamos a investir nosotros, vamos a investir. Yo creo que tengo rumores por ahí de que... Sí, algún rumor. En el Día de la Mujer. Muy contenta, hombre, muy ilusionada, un poco de nerviosa, porque yo de naturaleza soy nerviosa. Y muchas veces no expreso lo que siento y yo sé explicarme. Lo que pasa es que los nervios no me dejan. Pero bueno, por lo menos... ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que te hicieron un homenaje, sí, ¿no? Me hicieron un pequeño homenaje con otros tres personas más. Y porque claro, yo debido al libro, al librito, es un librito, no es un libro muy grande, pero bueno, está hecho con mucho cariño. Y aquí tengo reflejado a muchas personas del pueblo, con mucho recuerdo y eso, porque a mí esto me encanta. Y que eso además va a servir para la posteridad, para que no se olvide. Claro. Es historia del pueblo. Es que una cosa bonita, porque si a ti no te hubiera dado por eso, hoy no estaríamos hablando de una persona de hace ya 100 años. Claro, claro. O más. Sí, sí. Aquí tengo recogido unos personajes que aunque no tenían mucho título ni mucha carrera, pero eran los que yo quería sacar a la luz y que no se olviden de ello. Bueno, pero venga, nosotros estamos muy orgullosos de tener en nuestro equipo de Mayores en la Onda a Rocío Guillén, que ha sido homenajeada ayer por el Ayuntamiento de Gelves, y queremos que nos lo cuentes. Te lo cuento, mira. Claro. Porque, claro, todas las personas no pudieron estar allí, no me escucharon. Me homenajearon. Yo no me lo esperaba, porque claro, tú sabes, yo me quedé sin habla, como ya dije ayer, el día que me llamaron, yo me quedé sin habla, que eso es raro en mí, como ya sabéis. Y me homenajearon, pues porque yo soy una persona que me gusta mucho colaborar con las cosas del pueblo. Me dicen muchas veces, Rocío, estás en todos lados. Digo, pues todavía no estoy en todo lo que yo quiero estar. Entonces, por mi libro, por los dulces, porque claro, mucha gente la han probado. Una vez que pusimos un mercadillo artesano, otra vez de los regalos, en fin, por mis dulces. Por mi libro, por la colaboración de Radio Mayores en la Onda, como estamos hoy. Estoy en Gelves Teje, estoy en, bueno, en muchos sitios. En muchos sitios, más de lo que puedo. Y en tu casa, que es muy importante, que el día también. De ayer era el Día de la Mujer. Así sí, que en tu casa también es tu labor muy importante. Sí, claro, sí. La labor de mi casa. Y entonces el ayuntamiento te ha dado una placa, ¿no? Me ha dado una placa y un ramito de flores. ¿Y te han dejado hablar un poquito o qué? A ver, cuéntanos eso, que parece, me he enterado yo, que te han dejado poquito tiempo. Venga, aquí tenés tu tiempo para contar. Me dejaron poquito, sí, por eso me estoy explayando aquí ahora. Me dejaron, porque claro, había varias personas, ya no sé si se alargaría el tiempo. Claro. La señora alcaldesa tenía que hablar, en fin. Y por lo visto no se pasaban sin mí, pero claro, para eso estoy yo. Y dije, oye, ¿pero qué pasa aquí? A mí no me vaya de hablar. Muy bien, Rocío, así me gusta. Me dijeron, ah, pero tú querías hablar. Hombre, pues claro. Pero claro, pero eso sería un descuido, sí, del un descuido. Momento. Sí, sí. Yo tiempo, el tiempo. Yo creo estaba que... ahí allí totalmente en directo, todas las eso cosas, es. ¿No? Y se le va a cualquiera, ¿no? De que tú tenías también tu necesidad de contar. Yo creo que fue un descuido. Yo mayormente, pues claro, quería... agradecer que hayan contado conmigo, ¿no? Pues aún dicho está, Rocío, nuestro orgullo y nuestra satisfacción de tener en nuestro equipo a Rocío Guillén, que va a pasar a la historia como que ha escrito un libro con los apodos de Gelves. Te esperamos la semana que viene otra vez con más apodos y más eso. Gracias, un aplauso. Hasta la semana que viene, Rocío. Hasta la semana que viene. I'm gonna live forever. Pues buenas tardes, Maite. Tenemos esta tarde aquí a nuestra compañera, como siempre, Maite Noriega, con los eventos. Y cuéntanos, Maite. Vamos a ver, como sabemos todos, continúan los talleres de envejecimiento activo. ¿De verdad que nadie necesitamos un empujoncito a nuestra memoria? Claro. Yo creo que sí, a nuestra edad. Entonces tienen la oportunidad en que el día 15 empieza estimulación cognitiva. Y entonces te recuerdo que, recuerdo a todos los radioyentes que se pueden todavía apuntar en el 955-760000. Allí encontrarán técnicas que te ayudarán a llevar esto a cabo. La Hermandad del Rocío de Gelve abre sus meriendas cuaresmales, una iniciativa solidaria de esta hermandad en la que hay venta de los dulces típicos de estas fiestas, pestiños, torrijas, que se me olvidan siempre las torrijas, orejitas de haba, o sea, exquisiteces. Están a la espera de vuestra colaboración desde el día 4 de marzo a las 17 horas. No faltemos, que la hermandad y nuestro paladar nos lo van a agradecer. El próximo día 12 de marzo, en la calle Mateo Gago 39, Casa de Salinas, un cuarteto de cuerda interpretará las piezas de las preciosas canciones del grupo ABBA a la romántica luz de las lunas, de las velas. Ambiente y música bellos y relajantes. Y por esta semana ya tenemos bastante. De acuerdo, Maite, pues encantado de que nos haya traído toda esa información. Estamos hoy en la escuela de adultos y me encuentro aquí con una señora guapísima que creo que se llama, ¿cómo? Anita, la del teléfono. Anita, la del teléfono. Ay, pues yo creo que entonces la conozco yo, porque hace pocos días le dedicaron una canción. Claro. Ajá. Sí, me dedicaron una canción. Le dedicaron una canción. Mi consuegra Isabel. Su consuegra Isabel. Bueno, pues le devuelvo yo también otra canción a ella. ¡Qué bien! Le vamos a cantar otra de Manolo Escobar, porque ella era de Manolo Escobar. Y le vamos a cantar Mi Carro, por ejemplo. O Porrón Pompero, que también es muy alegre. A ella le gusta todas las de Manolo Escobar. ¿Y a usted también le gusta, Anita? También. Entonces, estupendo. Somos únicas. Pues, estupendo. Pues para Isabel. Y para mis nietas. Y para sus nietas. Eso. Y también para Anita. Ah, para el grupo de... De las tejedoras. A todo el grupo entero. Y se lo dedicamos a medio Gelves. Pues a Gelves entero. Pues para todas estas personas que hemos nombrado, Mi Carro, de Manolo Escobar. A ver si sale entera, Isra. Isra, a ver si sale. Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene con mi compañero Paco, que les va a decir unas palabritas. Pensemos un momento. Vamos a ponernos en su lugar. Más de 2 millones de mujeres y niños nevando, arrastrando una bolsa sin rumbo. Esto no es justo. Esto tiene que parar lo antes posible. No a la guerra. Nunca tendrá justificación ninguna. Mi carro me lo robaron. Anoche cuando dormía, ¿dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía, creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque en él me crié, allá en el río. Si lo llego a encontrar, vendrás conmigo. He en mi carro de amor por el camino.